ya tú ves. Ahora es tiempo para poner el cuerpo lejos de la pared. Vamos a barrer el piso, sacude, vamos a bailar el son. Quema dulce, cosa locura, traigo sabores y mis sabores son lo mejor. Arranca la franca, a la pista todo el mundo brinca. Brincadera, brincadera, no toques tierra como una fiera. Vamos a lo loco, ponte más loca, pronto apura. Bebe tu trago que te cura. Pura adrenalina divina, ¿quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? Ahora me encuentran brincando.